Sí, ya en prueba hace 2 meses y medio más o menos está colocado, está andando muy bien y bueno, y ya se están empezando a extender al resto de los asociados, a todos los que se han anotado, ya están empezándolo a conectarse. ¿Y cuál ha sido el interés, Gonzalo, de los propietarios allí en el parque? Bueno, es como todo. De a poco. Es de a poco. Hay quienes no, obviamente, lo estaban necesitando. Las empresas medianas en general, obviamente, era una necesidad imperiosa. No te olvides que hoy por hoy, sin conexión a internet, ya prácticamente todos los trámites los tenés que hacer online, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que eso es... va a ir paulatinamente generando un incremento en la comunicación y la gente lo va a ir necesitando. El chico, por ejemplo, que de pronto ahora está medio reticente a conectar, va a necesitarlo porque en muy poco tiempo ya vamos a tener hasta la factura electrónica. Cuando empiece a ver los resultados seguramente por ahí de otros propietarios y otras empresas, se le anima por ahí, ¿no? Obviamente, además tampoco estamos hablando de costos. Lo que pasa es que, claro, en el parque la conexión mínima creo que son 3 megas y la máxima se está dando 25 megas, cosa que es impensada en la ciudad. Gonzalo, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Agostina. Preguntarle sobre algo que ya está reseñando y son los beneficios, ¿no?, para... aquellos empresarios que por ahí todavía no se animaron a este proyecto, el beneficio de la comunicación, el beneficio también de la inmediatez, pienso, ¿no? Sí, fíjate que hoy por hoy el acceso a internet, yo lo digo en mi empresa, para mí es esencial, yo no puedo en mi empresa tener ningún servicio de monitoreo de mis máquinas y demás si no es a través de una buena conexión a internet. Me imagino que hoy por hoy, cuando vos vas a hacer una factura y tenés que decir, hacer las retenciones a tu cliente, necesitas entrar en la base de datos de ARBA para ver cuál es la parte de retención. Así, la comunicación general, el buscar algo, el recibir correos, yo creo que es algo esencial. Mi punto de vista es esencial y creo que los asociados que ya se van conectando, es adictivo, ¿no? El decir, puedo bajar esto inmediato, como tú dices, es algo esencial. Claro, ya notan la diferencia. Sí, no, es del día de la noche. Es del día de la noche lo que se nota. Bueno, Gonzalo, si uno pasa por allí, por el parque industrial, desde afuera lo ve con un crecimiento importante, bueno, todo lo que es ahora el otro lado del parque, ¿no? El parque 2 y el parque 3, creo, ¿no? ¿Cómo? El enfrente es el sector 2. Sí. Y el que está ahora haciéndose el pavimento y poniéndose los servicios es el sector 5. Ah, perfecto. Desde afuera uno ve un crecimiento realmente importante, interesante. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro? Bueno, se está dando, de pronto no tan rápido como uno pretende, pero sí se está dando, realmente ya se empezó a hacer movimientos de tierra en el sector 5, y calculo que a mediados de año ya haya galpones, ¿no? O sea, ya haya gente trabajando firme en las instalaciones del 5. Y bueno, y en el 2 se están terminando algunas construcciones que estaban ahí a media tinta, así que se van terminando, y en el 1 no, en el 1 prácticamente hay ampliaciones, pero no es nuevas construcciones, no. Lo que sí hay mucha actividad. Se le ha dado también mucho impulso a todo lo que tiene que ver con los parques industriales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en los diferentes municipios. Sí, acá tenemos gran apoyo a nivel municipal, eso es importante porque realmente José es una de las cosas que cuando se le plantea algo lógico apoya. Y bueno, y a nivel de provincia también se está incentivando, porque creo que el parque industrial como figura es muy buena, es una es concentración de servicios en un solo lugar, no, no dispersos por toda la ciudad. Si tenés que hacer tratamiento de agua, si tenés que hacer cualquier tipo de tratamientos, es más fácil tenerlos en conjunto para no tener varias plantas, sino podrías tener una sola. A su vez podés tener más concentración de lo que yo necesito. Tengo mi cliente ahí mismo, mi proveedor ahí mismo. Entonces esa concentración de industrias es importante. Yo que por muchos años trabajé fuera de un parque industrial, te digo que es una ventaja competitiva, ¿no? Y este 2011, ¿cómo lo encaran, Gonzalo? Algunos proyectos ya mencionó, ya con ampliaciones, con obras en algunos sectores concretamente, ¿pero lo encaran con buena perspectiva? Sí, estamos con buena perspectiva. Estamos ahora abocados en el 2011 a tratar de restringir el acceso al parque, o sea, cerrándolo cada vez más. Ya en el sector 1 pusimos acceso solamente por circunvalación. Se cerró el acceso por trabajadores para lo que es vehículo, se dejó solamente para las bicicletas y caminando. Y en el sector 2 empezaremos en muy breve plazo a construir la caseta de acceso. Y bueno, y esa caseta de acceso es para el sector 2 y sector 5, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, para los trabajadores, ¿está haciendo falta algún servicio? Más que nada, digo, más transporte o algo por el estilo. Bueno, el tema transporte siempre es un tema complicado, ¿no? En general, la mayoría de la gente, por falta de frecuencias, va en bicicleta, va caminando, va en auto. Eso se complica. Y muchas veces lo que se complica es la iluminación ahí por trabajadores. Por trabajadores, que me media complicada, ¿no? Pero bueno, estamos en tratativas a ver si la municipalidad la puede hacer, ¿no? Por último, ¿se tiene que estar pensando en comprar más tierra ya o con lo que está alcanza? ¿Cómo está el tema? Bueno, ya José, el intendente lo había anunciado, que después de que se termine el sector 5 queda muy poco. Realmente quedará un 30% de lo que es el sector 5, el resto ya está todo vendido. Se iría para el costado de, para lo que es el aeródromo viejo. Ajá. Ahí en Avellaneda y La Ruta. Ah, claro. Y bueno, creo que puede ser también, ahí se va a poner un poco más estrictos para qué actividades, ¿no? Pero creo que va a ser muy, muy positivo. Sí, porque obviamente en la medida que todas las industrias, que son muchas las de Olavarría, se vayan concentrando en parques industriales, no, obviamente no da abasto el parque actual, ¿no? Perfecto.